Está en línea de comunicación el director de obras de la municipalidad, arquitecto Cristian Cuella. Director, buen día. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia. Bueno, tenemos entendido de que el hermoseamiento de la avenida Manuel Ortiz Guerrero está a tu cargo. A ver, ¿esto es así? Así mismo, yo soy el proyectista de la obra y también estoy como fiscal encargado de esa obra. Bueno, ¿en qué etapa se encuentran los trabajos? Ahora estamos en etapa de demolición de cordones, colocación de los nuevos cordones, colocación del electroducto, porque vamos a hacer por tramos. O sea, vamos a terminar un tramo y vamos a presentar ya para la ciudadanía todo equipado con lo que vendría a ser las luminarias, el pavimento que va a llevar ahí de Faber, que son los ladrillos ecológicos, permeables, pensando en la ecología también, y para dar una mejor imagen a la ciudad. ¿Esa obra se extiende hasta Juan B. Estigarribia, o sea, hasta donde termina el Paseo Central? Sí, todo el Paseo Central lo veníamos aquí en Guerrero. El diseño que va a tener es igual a la que tenemos sobre la avenida Coronel Romero, y que justamente también te quiero comentar que anoche hicimos la prueba de luces, y bueno, calculando que uno a dos días más ya vamos a tener totalmente iluminado todo el tramo de la avenida Coronel Romero. Ok, volviendo a las obras sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero, también por supuesto quería consultar sobre los demás trabajos, como sobre Defensor del Chaco, Coronel Romero, qué pasó con el proyecto de las sucedes, entre otros. ¿Qué contemplan las obras además de lo mencionado? Y como le dije, Gustavo, el hermoseamiento del paseo central, colocación de luminaria. Es solo eso. Es solo eso. Hermoseamiento del paseo central, es solo eso. Exactamente. Todo lo que es iluminación del paseo central y la colocación del nuevo pavimento que va a llevar ahí. Viste que estaba muy olvidado ese sector. Muy sucio, lleno de arena. Bueno, ahora vamos a tener una mejor presentación. Y bueno, y vamos a tener también para que la ciudadanía pueda transitar sobre ese paseo. A ver, considerando este hermoseamiento, ¿no le pidieron los vecinos que también mejoren su vereda, que cuiden su vereda? Y una recomendación para que cuiden el paseo central también, porque es de todos. Pero sobre todo de ellos, que sí van a disfrutar de esa belleza, porque tengo entendido que la obra va a quedar muy bien. Así mismo, y estamos empezando con estas obras, ¿verdad? De a poco vamos a ir inculcándole a la ciudadanía a que pueda también apreciar y hermosear un poquito también su espacio, ¿no? Pero de hecho que como municipalidad el intendente también está pensando las unificaciones de las veredas para poder tener un solo criterio de diseño urbano. Y también así darle una identidad a nuestra ciudad. Sí, qué lindo va a quedar una vez que eso se defina, y sobre todo en los principales accesos al centro, que le va a dar otra imagen. Claro, imagínate tener unas veredas unificadas, en un mismo diseño. No sé si pudiste viajar alguna vez a Río de Janeiro u otras ciudades. Ahora con la tecnología ya lo tenemos en el celular, ¿verdad? Sí. Tener una sola vereda con un solo color es muy lindo. He visto en Camboriú, el paraguayo siempre va ahí. En Florida también llegué a ver. Y bueno, en la zona de la playa inglesa. De a poco estamos mejorando la imagen de la ciudad, Gustavo. Ya. ¿Cuánto tiempo estimas que los trabajos durarán? Y nosotros tenemos calculado aproximadamente 2 meses más. 2 meses más. Sí. Okay. Depende de la inclemencia del tiempo también. Tenemos que tener en cuenta los factores climáticos también que retrasan la obra. Sí, y estamos entrando en una etapa de mucha inestabilidad, diciembre, a partir de noviembre, medio de noviembre, diciembre, incluso hasta enero, se muestran muy inestables. Ahora, otro punto no menos importante, arquitecto, la cuestión de los árboles. Peitú y Peinala Veramata cortaron, ¿qué tocaron algo de eso? Porque, mira, es algo tan lindo. Ahora mismo yo no estoy recordando la cantidad de árboles que se va a tocar, pero prácticamente no se va a tocar nada, solo los que están con enfermedad, algunos que están como con caerse, y todo queda igual. Ya, ese mantenemos todo lo que viene del sector de árboles y toda esa sombra va a quedar para lo que sería el día. Ya que lo mencionas, esa cuestión de los árboles sobre el estado es un asunto muy delicado. Mira, tuvimos varios accidentes, por suerte ninguno fatales. Aquí en la zona del centro hubo casos, en Capilla del Monte ni hablemos, ¿te acordás de ese feroz árbol que cayó sobre una ferretería? Sí, claro. Yo sé que hay otra materia, no la tuya necesariamente, pero ya que estamos en el tema, me parece interesante que se priorice el estado de las mismas, porque si bien todos nos mostramos muy a favor de los árboles, pero bueno, hay que entender también que los mismos son como nosotros también, ¿verdad? Que tienen sus estados. Claro que sí. Y por eso mismo nosotros también, cuando diseñamos el proyecto, y al terminar el proyecto le pedimos al director de Medio Ambiente que nos acompañe con su equipo, ¿verdad? Medio Ambiente, y bueno, con este informe técnico que ellos nos dieron, ahí nosotros decidimos cuáles son los árboles que vamos a tener que sacar. Uh-huh. Ok. Por otra parte, mencionaste la avenida Coronel Romero. ¿Qué pasa con Defensores? ¿Cómo avanzan ahí las obras? La avenida Defensores ya se entregó en su totalidad. Coronel Romero, lo que estamos ya en una etapa de 90% de la culminación. Y prácticamente en 2 días ya vamos a tener iluminada la avenida. Y faltaría algunos detalles nomás ya de lo que vendría a ser el equipamiento urbano. ¿Esas mejoras se van a inaugurar o van a quedar así nomás? Eso yo no podría responderte, ya sería a cargo ya del señor intendente y su equipo protocolo. Ya no, te preguntaba como que por ahí siempre estás en contacto con el intendente. Sí, y de seguro que se va a hacer algunas inauguraciones también. ¿Qué pasó con el proyecto de las subsedes? Estamos en etapa de entrega ya, es un proyecto muy grande, son 3 edificios. Con esos cálculos, estudios preliminares, se hacen los ensayos de los suelos, de los terrenos, para determinar la capacidad de resistencia que tiene y qué tipo de fundación va a tener cada edificio. Trabajamos con un equipo de ingenieros, calculistas, para lo que nos ayuda a hacer toda la parte de los cálculos estructurales. También tenemos todo lo que es la parte eléctrica, cloacal. Por eso que nos llevó unos meses desarrollar este proyecto, pero ahora ya estamos en la etapa final como para entregar, y esto ya va a ir al llamado a licitación, y yo creo que para el año que viene ya vamos a estar ejecutando la obra. Por último, ¿y el polideportivo? ¿Esto también está a tu cargo, los trabajos ahí? Sí, señor. El polideportivo también nosotros hicimos una reconversión de lo que vendría a ser todo el sector de la galería. Vamos a cambiar todas las butacas, vamos a darle una imagen también diferente a la fachada, vamos a que esté un poco más moderno, y realmente lo que nosotros estamos diseñando en este sector es un complejo deportivo donde vamos a tener 3 canchas deportivas multiusos, para de tal manera que sean competitivas y los jóvenes puedan ir a participar de torneos y competencias en ese sector. Qué bueno. ¿Te gustaría agregar algo más sobre todo esto? Y la verdad es que ahora no tengo nada que agregarte, Gustavo. Estamos a la hora para cuando gustes y para la audiencia también. Gracias por actualizarnos los datos. Gracias, Gustavo, por la llamada. Arquitecto Cristian Cuella, actualizando los datos sobre las distintas obras que encara actualmente la municipalidad.